Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Eduardo Lalo Verdejo en los controles de vuelta de sus vacaciones en Colombia. ¿Y quién les habla? Alejandro Bermúdez. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta edición más de Criterios, que llega a ustedes, como siempre, gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo el mundo, todo lo largo y ancho del planeta que habla español, gracias a su potente transmisor desde Birmingham, Alabama, vía satélite, onda corta y ahora por radio satelital Sirius Radio, cubriendo todo Norteamérica. Bien, hay una noticia que me ha sorprendido, me ha parecido sumamente interesante y también muy reveladora. Es la noticia de el resultado de las recientes tendencias estadísticas en el Japón. Ustedes dirán, qué cosa más rara, tendencias estadísticas en el Japón. Bueno, esto significa cuántos japonesitos están naciendo y cuántos están muriendo. Y resulta que están comenzando a morirse casi cada dos japoneses por cada japonés que nace. Y este ritmo hace que se calcule que para el 2100 la población japonesa se reduzca a la mitad, si es que no se revierte esta tendencia. Y se calcula que en aproximadamente unos cuantos siglos, simplemente los japoneses se extinguirán. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque resulta que Japón, que tenía una población muy importante, que pasa a los 120 millones de habitantes, actualmente son casi 130, son unos 127 millones, se ha visto que Japón, a pesar de su tremenda población, se convirtió, especialmente en la década de los 70 y de los 80, en el gran modelo de control de la natalidad. Se convirtió en el ejemplo a apuntar, en el ejemplo a señalar de cómo se había logrado, a través de la cultura y de la aplicación de políticas sistemáticas, una verdadera cultura del control de la natalidad. Pocos hijos, y gracias a tenerlos pocos, los grandes partidarios del control de la natalidad mostraban cómo se podían educar bien y cómo el pueblo japonés era un pueblo altamente educado, y podía verse también cómo esto era posible gracias a que las familias tenían muy pocos hijos, tenían uno o dos hijos, y con estos uno o dos hijos eran capaces, digamos así, de poder educarlos y de darles todas las comodidades y todas las facilidades para poder progresar en la vida. Bueno, resulta que ahora esa misma política que fue felicitada en la década de los 70 y los 80, ahora es maldecida, porque simplemente es la que está ocasionando el descenso poblacional dramático en el Japón. Actualmente, el promedio de niños por mujer casada, la tasa de fecundidad, es de 1.29, es decir, 1.2 en términos prácticos, y este 1.2 significa que cada pareja de esposos en Japón tienen 1.2 hijos, es decir, en raras ocasiones más de un hijo. Y con esta tasa de reposición poblacional, simplemente no hay manera que el número de nacimientos alcance y sobrepase al número de muertes. Este dato es importante porque la supervivencia de una nación, de una cultura, de una raza, de lo que fuere, depende del hecho de que el número de personas nacidas sea equivalente al número de personas que fallecen, por lo menos, y en la medida de lo posible sea el número de personas que son concebidas ligeramente superior al número de muertes. Es así como se considera que un número de reposición sería el de 2.5 hijos por matrimonio. De tal manera que los hijos, por lo menos al ser dos, reemplazan a ambos padres, a ambos progenitores que van a morir. Y en consecuencia, la muerte de dos está de todas maneras apoyada por la vida de dos, y así se mantiene la cifra de personas de una misma cultura, de una misma nación, de una misma etnia o de una misma raza. En el caso de los japoneses, el hecho de que la cifra esté tan lejos de este 2.5%, el hecho que esté en el 1.2%, hace que las proyecciones sean que muy poco la población realmente se vea sensiblemente disminuida. Según las proyecciones oficiales, para el 2050 los japoneses van a verse reducidos a 100 millones y para el 2100 pasará apenas a poco más de 60 millones, de tal manera que las cifras de japoneses va a seguir descendiendo dramáticamente y cada vez más Japón va a tener que importar gente de otras razas, de otras regiones, para poder realizar los trabajos que se necesitan realizar, porque no van a haber suficientes trabajadores para seguir llevando adelante la muy rentable y además sumamente industriosa industria japonesa. Entonces, esto viene acompañado de una serie de riesgos que no son solamente la desaparición de un pueblo o de una nación o de una etnia. Es también el grave problema económico que esto implica. ¿Por qué? Porque como consecuencia de que el número de muertes sea mayor que el número de nacimientos, como consecuencia de eso, la población va envejeciendo, la media de edad va subiendo de edad, porque no nacen suficientes niños, no nacen suficientes bebés como para bajar la media de edad de los japoneses. Por el contrario, gracias a la tecnología, gracias a la medicina, gracias a todos los nuevos descubrimientos científicos, la vida de los japoneses se hace más longeva, más larga, viven más tiempo. Y en consecuencia, son cada vez más ancianos los que viven, los que sobreviven a una edad que antes se consideraba como tabú, como edad límite, los 80 años, viven mucho más gracias a las atenciones médicas, pero al mismo tiempo, mientras estos ancianos siguen viviendo, y eso está muy bien, alabado sea Dios por eso, los niños no nacen. Y como no nacen, entonces la media de la población, la media de edad va subiendo. ¿Qué efectos trae esto? Trae efectos sociales y económicos muy serios. En primer lugar, la población para trabajar no es la suficiente. En segundo lugar, con tan pocos hijos dispersa el número de población infantil y juvenil, y en consecuencia se vuelve muy difícil de mantener un colegio, porque el colegio supone que hayan jóvenes y niños para ir a estudiar, pero cuando decae sensiblemente el número de jóvenes y de niños, entonces esta caída lo que hace es motivar que las escuelas tengan que cerrar, porque en las zonas donde simplemente no hay niños, entonces no pueden haber escuelas. Entonces las escuelas tienden a consolidarse, es decir, mientras desaparecen varias escuelas, una escuela se comienza a convertir en la proveedora de educación, pero esa escuela, por el mismo hecho de que no hay niños, queda normalmente muy lejos de la gran mayoría de padres que tienen que enviar sus hijos al colegio, porque como los hijos son pocos, las escuelas también se reducen y las distancias, en consecuencia, para llegar a las escuelas aumenta. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El problema económico, sin embargo, más grave del hecho de que una población envejezca y que no surjan jóvenes, que no nazcan niños para reponer la población, es que va a llegar un momento en que el número de personas, el número de japoneses recibiendo pensiones de retiro, va a sobrepasar largamente al número de gente en edad de trabajar que está generando la riqueza para poder pagar esas pensiones. Entonces, con el paso del tiempo, estas sociedades se van a convertir en una pirámide invertida, donde la parte más flaca y más delgada mantiene a la parte más alta. ¿Por qué? Porque alguien tiene que seguir generando recursos para que el Estado tenga y lo pueda repartir entre los ancianos. Es verdad que los ancianos merecen eso porque ellos han trabajado consistentemente y tienen el derecho a su retiro. Pero el tema real es que la única manera como el Estado hace caja, hace dinero para poder pagar a estos ancianos, para poder pagarle sus derechos, es justamente a través del trabajo de la generación actual. Ellos tienen que generar dinero, tienen que generar riqueza, y esa riqueza se transforma en recursos para el Estado mediante los impuestos. Si hay menos gente pagando impuestos, no se puede simplemente levantar los impuestos porque esta medida es una medida antipopular, y en Japón la gente tiene la sensación de que ya paga todo lo que podría y todo lo que debería pagar. Entonces, de esa manera, nosotros nos encontramos con que en Japón y en general en las otras naciones que experimentan una caída dramática de la tasa poblacional, como sucede también con España y con Francia, por ejemplo, para hablar de otras naciones en el mundo, es que esta realidad se está convirtiendo en una tortura, en un verdadero problema económico y financiero. Esto es importante decirlo porque una revista tan abiertamente liberal y siempre desinteresada de los distintos valores éticos como es la revista The Economist, la revista inglesa, El Economista en su traducción en español, justamente esta revista decía que el hecho de la caída poblacional está suscitando un verdadero problema para la seguridad social de todos los países desarrollados, que es justamente donde más ha caído la natalidad. Y precisamente por eso es que en algunos casos estos países se ven obligados a tomar provisiones especiales, partidas de ahorro, inversiones en bolsa, para ver si es que el Estado puede generar más recursos para cubrir las necesidades crecientes de una población que se vuelve vieja y de una población joven que se va reduciendo en tamaño y en consecuencia en capacidad para mantener a los más viejos. Este problema no existiría si simplemente estas organizaciones que han venido alentando desesperadamente el control de la natalidad, como si el control de la natalidad fuera la panacea, la solución a todos los problemas sociales y económicos de un país, si estas personas, decíamos, y si estas organizaciones guardaran silencio, y no solo guardaran silencio, un pasito más todavía de honestidad, si fuera posible, reconocer que las políticas de control de la natalidad no sirven de nada y que al contrario, van generando tendencias, van generando hábitos que puedan ser realmente destructivos. Por ejemplo, Tetsuo Yoshioka, que es director del Departamento de Natalidad del Ministerio de Salud de Japón, señala que la caída poblacional dramática que se está viviendo en el Japón tiene como razones tres condiciones que vive la sociedad japonesa. En primer lugar, los matrimonios tardíos. Vivir en la sociedad japonesa es tan caro, cuesta tanto dinero, que los hijos se independizan muy tarde de sus padres y salen de la casa paterna a pesar de que ya generan ingresos y ayudan con el mantenimiento familiar. Pero independizarse, irse a su propio departamento, a su propia casa, es tan costoso que justamente muchas de estas jóvenes y de estos jóvenes japoneses piensan en posponer el matrimonio hasta que logran cierta independencia económica y física también. Y como razón de eso, como razón del tremendo costo que significa tener su propio departamento, su propia habitación, los jóvenes esperan para casarse, esperan mucho, de tal manera que la media de jóvenes casados se acerca dramáticamente a la edad de 30 años. Otra segunda condición que tiene que ver con por qué ha caído tanto esta natalidad en Japón es el dramático incremento de la soltería, nos dice Tetsuo Yoshioka. Los solteros y las personas que quieren quedarse solteras, que quieren tener simplemente aventuras afectivas y aventuras de emociones, pero no compromisos, ha crecido tremendamente, a la vez que ha descendido el índice de procreación de las parejas, es decir, incluso aquellos que están casados no tienen hijos, y si tienen, tienen uno, y rara vez, y en raras parejas, se puede llegar a dos hijos, de ahí que la tasa de fecundidad sea precisamente de 1.2 niños por mujer, ¿no? Existe una autora japonesa, Junko Sakai, que es autora de la obra titulada Disminución de la Natalidad, publicada el año pasado, el 2003. Y Junko Sakai dice que la razón principal de la caída poblacional es que ya se ha generado una tendencia muy fuerte que ella detecta como un verdadero individualismo entre los jóvenes y entre las jóvenes. Este individualismo es el que hace que ellos consideren que primero en su vida está disfrutar, sacarle provecho, realizar distintas actividades, experimentar la vida, etcétera, y que luego estén decidiendo casarse de manera sumamente tardía si es que se casan, y cuando no, prefieren la soltería. Los hombres no casados de entre 25 y 29 años, por ejemplo, han pasado en Japón del 48.3% en 1975 a 69.3% en 1975. Es decir que prácticamente acercándose a los 30 años, el casi 70% de la población joven masculina no está casada y no le interesa casarse. Y en el caso de las mujeres, la cifra se ha prácticamente casi triplicado, porque han pasado del 20% en 1975 de mujeres que no estaban casadas al 54% de mujeres que no están casadas. Las cifras, pues, siguen siendo desconcertantes y demuestran que, efectivamente, como señala Junko Sakai, se trata de un problema de tendencia. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Qué cosa queremos decir cuando hablamos de un problema de tendencia? Cuando hablamos de un problema de tendencia, nos estamos refiriendo precisamente a que cuando a una sociedad se la empuja a adquirir determinados hábitos, estos hábitos después permanecen. Las organizaciones que alientan el control de la natalidad, por ejemplo, la paternidad planificada, o esa oficina de la ONU que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que a mi criterio debería desaparecer o debería cambiar completamente de giro y dedicarse, en vez de a cerrar los caños poblacionales del mundo, a abrirlos en aquellos lugares en los que precisamente el cierre de la población ha generado problemas tremendos como los que estamos mencionando. Pues bien, estas organizaciones no comprenden que cuando se desata una fiebre controlista en un lugar, inmediatamente se ven los provechos de no ser padre o no ser madre. Tengo más tiempo libre, tengo más posibilidades de ensayar con parejas, a ver cuál es la que me gusta o me conviene. Tengo la posibilidad de, en última instancia, tener mi momento, tener, como se dice en una expresión, tener mis 15 minutos de gloria. Pero cuando la realidad se cierra, cuando el mundo, cuando la sociedad se cierra completamente a la posibilidad de la vida, entonces estas tendencias quedan y las personas se dan cuenta que hay mayor provecho práctico de complacencia en esa vida alejada de las responsabilidades matrimoniales. Y luego, cuando se quiere revertir esa tendencia y cuando se desea que los jóvenes comiencen a tener hijos de nuevo y adquieran el sentido de la responsabilidad, esa sociedad se ha adormecido completamente. Eso es precisamente lo que dice Junko Sakai cuando señala que, leo textualmente, las mujeres en el Japón se han hecho más individualistas desde que pueden acceder al dinero y al trabajo, y los hombres se niegan a sacrificar su libertad a cambio del matrimonio y de la paternidad. Efectivamente, los hombres, las mujeres, se sienten más libres, y cuando se les pide, se les alienta que tengan hijos, uno descubre que las barreras son realmente fuertes. Japón, por ejemplo, está pensando en adoptar una ley de ayuda al desarrollo de las nuevas generaciones, así se llama, ¿no? En realidad lo que quieren es que las parejas tengan otra vez deseos de tener hijos y otra vez vuelvan a tenerlos para que Japón revierta la tendencia. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Japón, en efecto, ha pasado una ley el año pasado que se va a traducir en unas 30 normas que van a alentar a que se ayude a los padres de familia que tienen más de un hijo y las mujeres puedan conciliar el trabajo con la vida familiar. Pero medidas similares fueron aplicadas en Alemania ya hace más de 7 años, y la verdadera respuesta al problema, la tasa poblacional, no ha cambiado sensiblemente. Es decir, los alientos aparentemente económicos, como el son la devolución de parte de los impuestos si se tienen más de 2 hijos, las facilidades para llevar a los hijos al colegio y poder ponerlos en colegios competitivos con ayuda del Estado, que paga parte de la educación y que, si pasa de determinado número de hijos, paga completa la educación. Y así nosotros nos encontramos con que hay una tremenda variedad de testimonios que señalan cómo cuando no existe un deseo interno, un deseo psicológico, un deseo asumido por tener hijos, las medidas externas que dan dinero, las medidas externas que ayudan financieramente o que dan facilidades legales y económicas si es que tienen hijos, no funciona. Porque no es que los alemanes o los japoneses estén ansiosos por tener hijos, pero no pueden tenerlos porque la situación económica no lo permite. No, no. Es que ya han perdido el deseo de tener hijos. Y efectivamente, en esta tendencia, en algunos siglos dejará de existir la población italiana, que tiene una media también bajísima, la población española, dejarán de existir los japoneses, el último japonés, el último español o el último italiano serán una rareza o probablemente sea un sujeto de rasgos físicos mestizos. Pero justamente lo que estamos viendo nosotros es cómo las campañas de presión en América Latina para que nosotros apliquemos políticas de control de la natalidad, como las que vienen empujando organizaciones como Paternidad Planificada o Planned Parenthood, como viene solicitando el Fondo de Población de las Naciones Unidas, no sirven, no funcionan. Y lo único que harían es que nosotros hipotequemos nuestro futuro. Nuestra población, nuestro pueblo, es el tesoro más rico que puede tener nuestro país. Su formación, su educación, es algo que es necesario hacer, que es necesario desarrollar. Pero el valor incambiable, el valor más alto, el valor innegociable de cualquier comunidad es precisamente el hecho de poder tener hijos. Nosotros, conscientes de esta realidad como católicos, tenemos que estar alertas porque las campañas de población en última instancia son campañas suicidas para nuestra región. Hasta una próxima ocasión de su programa Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.